Porque me diste un cuerpo, porque me diste un cuerpo, es mi lamento. Porque me diste el amor, porque me diste el amor, es mi lamento. Porque me diste la náusea, porque me diste la náusea, es mi lamento, es mi lamento. Porque me diste un hijo, porque me diste un hijo, es mi lamento, es mi lamento. Porque me diste el hambre, porque me diste el hambre, es mi lamento, es mi lamento. Porque me diste la furia, porque me diste la furia, es mi lamento, es mi lamento. Porque me diste el silencio, porque me diste el silencio, es mi lamento, es mi lamento, es mi lamento. La maravillosa voz de Sabina Lafita nos ha recitado Lamento. Volvemos a la deriva de las ondas hercianas con un programa cargado de poesías. Hoy no habrá relatos, ni radioficciones, ni falta que nos hace. Y es que te traemos la cuarta entrega ya de los talleres literarios de nuestra querida Isa Blanco. Talleres que se realizan en la librería Anti Liburudenda, en la calle 2 de Mayo, en Bilbao. Y que nos gusta, desde hace 4 ediciones, terminarlos en el estudio de radio plasmando el trabajo que han llevado a cabo durante meses. Y la verdad, el de hoy nos ha quedado una preciosidad de programa que, sin solución de continuidad, atraviesa multitud de momentos de lo más variados gracias a las poesías y algún que otro micro relato de Irene Conache, Bernarda, Pétula, Azucena Molina, Alba Garate, Sabina Lafita y Saloa Pérez. Todo ello aderezado con la selección musical de Sabina Lafita, Bernarda y la culpable de todo esto, la tallerista Isa Blanco. Desde aquí no podemos más que animarte a que te apuntes alguna vez en tu vida a alguno de los talleres de escritura creativa de Isa Blanco. Seguro que te gusta. Te dejamos su contacto de Instagram por si quieres saber más. @isablank. Isa con X y terminado en C. Te lo dejaremos, de todas formas, escrito en la entrada de este programa. Y arrancamos el programa de hoy con Rafael Berrio y su tema titulado Considerando. Entre la euforia y el llanto encuentro cuando llego a casa, mi amor. Entre la euforia y el llanto, y no sé qué es peor. Y no sé qué es peor. Has roto el espejo. Una obra a todas luces singular. Tu propia versión del arte. De echarlo todo a rodar. De echarlo todo a rodar. Si te hundes tú, suéltame a mí. Yo ya sé venirme abajo solo. Puedes ahorrarte el trance de morir matando. Considerando que no estoy vivo del todo. Que no estoy vivo del todo. Escampa la tormenta. Solo para redoblarse en tempestad. Tal es nuestra vida. Dos minutos de paz. Dos minutos de paz. Y aún resuenan los gritos. Y crees que puedes cambiarme el humor con tus manos de ángel. De ángel exterminador. De ángel exterminador. Si te hundes tú, suéltame a mí. Yo ya sé venirme abajo solo. Puedes ahorrarte el trance de morir matando. No estoy vivo del todo. No estoy vivo del todo. Y ahora me abrazas y me robas los besos que no quiero dar. No me tienta una cama. Suicidios de fiasco, ríos de bilis, veneno y pasión. Nos vamos al traste y no nos falta diversión. Y no nos falta diversión. Si te hundes tú, suéltame a mí. Yo ya sé venirme abajo solo. Puedes ahorrarte el trance de morir matando. Considerando que no estoy vivo del todo. Considerando que no estoy vivo del todo. El canto de la tripulación. Siempre me contaron que lo de escribir era difícil, pero en realidad, si te pones en automático, no es para tanto. Se trata de agarrar ese ímpetu que la vida te ha dado para hacer algo más que para tocarte el coño. No puede ser que tanto talento acabe así, aburrido, tedioso, imparable a pesar de todo. Y es que mi estupidez casi humana parece infinita, tanto como mi imaginación. Cristina siempre lo supo y muy internamente también lo deseó, y eso que ama siempre nos advirtió de los peligros de la imaginación para una vida tranquila. Pero ¿quién quiere tranquilidad pudiendo ponerse ciega tranquimacines? Esta idea ella la atormentaba. No entendía ese empecinamiento en la agonía, ese agonizamiento en el empecine. Quizá un par de años en el pueblo le hubieran enseñado la difícil transición del yo social al yo-yo, ya sabes, a esa estructura flexible, ese junco capaz de doblarse ante cualquier situación. ¿Quién fuera junco? ¿Cómo pueden ser a la vez tan acuáticos y tan desérticos? Y es que el desierto te enseña que el final siempre está por llegar, y ese es su valor, esa capacidad de ser y estar al mismo tiempo. Quizá llegue un día que ni el junco pueda doblarse, que ni pueda levantar su aireado perfil para decirnos que ya está aquí, que él sabe de estafas, porque sabe de cosas que parece que son, pero que en realidad no están. Y para estar, hace falta ser, y yo no sé si un junco puede ser. Ni siquiera sé si yo puedo ser, a pesar de todas estas infinitas ganas que tengo de habitar el junco, de doblegarlo a mi merced, de atarlo con bridas a mi cuerpo para que de una vez por todas, y de principio a fin, yo sea junco. Hemos escuchado El despertar del junco, de Saloa Pérez. Yo creo que hay informaciones que tienes que darlas personalmente y no dejar el encargo a otro. Yo no he tenido más remedio que afrontar aquello que me impusieron decir. Deseé ardientemente que ella no me encontrara y así yo podría esquivar el mal trago. Me hubiera gustado decirle que yo pensaba que había sido muy egoísta pidiéndome a mí que le dijera lo que él tendría que haberle dicho mirándole a los ojos, o esquivando su mirada, pero con cuerpo presente. Pero solo le dije lo que él me dijo que le dijera, a bocajarro lo dije, sin preámbulos lo dije, como él decidió que lo dijera, yo no tuve más remedio. Y me dolió sentir que ella pensara que yo era cómplice, que yo estaba de acuerdo, que yo apoyaba aquella decisión, aquellas palabras, aquella forma de decirlo, y que creyera que yo me había prestado voluntaria para hacerlo. Sufrí mirando su mirada, que transitaba del dolor al desdén en infinitos viajes de ida y vuelta. Tal vez ella no quisiera estrujarme a mí, sino a él, pero me estrujó a mí. Y arrugada en la palma de su mano, solo deseé que ella me utilizara como había hecho él y que me desdoblara y escribiera en mi reverso, cobarde, y que me entregara a él, ella sí, mirándole a los ojos. Pero ella, impasible, me tiró al contenedor azul de reciclado de papel. Eso sí, como quien tira un recuerdo molesto al abismo del olvido. Dice Azucena que su escrito va dedicado a los que no dan la cara y dan la nota. O al revés, no dan la nota y no dan la cara. No, perdón. No dan la cara y dan la nota. Dan la nota y no dan la cara. Cuando se sentó a la mesa me di cuenta. Mi hijo iba a ser alguien más a quien mendigar afecto. Sabina Lafita nos acaba de romper el corazón con su microrrelato del afecto. Poemas callejeros en El canto de la tripulación. Empapados de una música subterráneo. Claro, subterráneo. Claro, subterráneo. Dentro de algún cerebro sumergido como un remolino me vuelve sin piedad. Me recuerda a ti bailando, bailando la danza ondulante del silencio. Del silencio. Del silencio. Del silencio. A veces se crea esfinge caleidoscópica, siempre con su maquillaje como al niño histérico. Es hipnótica, apoteósica, anestésica. El rubor viscoso de sus mejillas se convierte en un deseo masticable en mi boca, jugoso y agrio en mi lengua, cítrico en mi laringe, crítico en mi conciencia. Y el anillo impermeable de su dedo meñique reluce incansable. Todos saben de la caricia remanente y fosforescente de sus manos fitoquímicas, fermentables. A veces se sigue creyendo caleidoscopio esfíngico, siempre con su histeria como maquillaje aliñado. Sigue siendo hipnótica, apoteósica, anestésica, sobre todo anestésica, siempre con aliños y esas cosas. Irene Conache nos ha recitado Aliños y esas cosas. En el canto de la tripulación, las poetas llevamos el timón. Una fotografía antigua. Ayer entre papeles encontré una vieja fotografía de tus primeros años. Muros erguidos sobre viejos cimientos. Caminos por desbrozar, invitándonos a recorrerlos. Viejas lareiras acogiendo ilusiones con olor a nuevo. En cada uno de tus rincones aroma a leña, tierra y cielo. Recordándonos que eras hogar, a la vez que comienzo. Territorio donde reflejar nuestros anhelos. Horizontes por habitar, destinos alternos. Mi recuerdo se volvió nostalgia de un pasado que parecía eterno. Acabamos de escuchar una fotografía antigua de Alba Gárate. Voy a congelar este instante, esta calentura romántica, este ambiente disarmónico de pasión de cuerpos, para irrigarlo, diluido en el sorbitol del amor, sobre futuras probables heridas. Estaré farmacovigilante ante posibles efectos adversos, como vivir solo de recuerdos y no disfrutar de hormigueos nuevos. En la voz de la maravillosa poeta Azucena Molina, hemos escuchado... Clínicamente no probado. Así es. Me tienes en tus manos, dándole vueltas a la cabeza mientras me haces girar entre los dedos. Soy una mina de palabras, de garabatos en potencia, y solo deseo que todo esto pase y vaya perdiendo cuerpo a medida que me frotas contra el papel. Un tanto cobarde, me acercas el cuaderno y yo, incrédulo, espero ese roce intermitente. El desgaste es la razón de mi existencia. Hemos escuchado en la inmensa voz de nuestra poeta Sabina Lafita, el lápiz de la poeta. Una gata sentada en la ventana del tejado, de noche. Es una gárgola en el cielo, una mancha. Engancha con su cola el agua de la tierra, mientras el vino corre por mis ríos. Veo un cuervo mirando arriba, veo aves felinas e ilusión. Un ojo con su visión, un color con ganas de ser otro. Ideas mezcladas en un cuadro, y de un gato con pico. Aupi. Soy Pétula y acabo de leer un texto que se llama Una foto sin adjetivos de mi amiga Bernarda. No quiero ser nostálgica, ni melancólica, ni meliflua, ni pusilánime, pero no me importa parecerlo. Por eso escribiré que recuerdo mi mano en su mano y que me sentí segura, que yo quería crecer, para poder entrar en los bares y en los cines, para comer cuando tuviera hambre y no por horas, para comer chocolate a empacho y no por onzas, para poder decir, me voy, y si eso vuelvo, pero nunca sentí necesidad de crecer para no necesitar su mano que seguía siendo igual de grande y de segura, mientras mi mano iba creciendo con los años. Hemos escuchado Su mano, de Azucena Molina. Con la fuerza de los mares versus los mares de la fuerza, contra la vida que no pasa, bajo la luz de los cristales, ante tu mirada, sobre mí, cabe todo mi mundo. Escrito por la poeta Saloa Pérez, recitado por la actriz Saloa Pérez. Gaua goiza bihurtu denean. Sinisten duzunaren hitza iltzatu duzun nire hiztegian. Trukean, begietara begira, tori gordeta dituan nire lehen bi hitzak. Eskerrik asko. Muxu eman nahi nizuke duzun grin bakoitzeko. Zure hortz eta Espainian atzean gordeta direnekin, erantzunak asmatzeko, isilaraziko zintuzkedan entzun nahi dudan lerrorako. Ikusi zaitut eta entzun gehiago. Besarkatuta sentitu nahi zaltxazaren erako. Oin entzugun testu Bernardana da, gaua goiza bihurtu denean, deituneko testue. Azal zatardun, atz bat sartu zai, mingain gaineko umelera. Oso gaiztoa izango zara, entzun nahi dudana esan ezean. Zure errua da mugitu ezkero, jasoko duzu ondarea, epelkeriak aginduko du haien ganako irribarrean. Nien aizu. negar batean leian bimalko espain gaineko magalera pixa egingo det gainean ibai bat sortu asfaltora kristala maste katuko dut eta irentxi sabelera txistua botako dizu begiarteko utxunera kristala maste katuko dut eta irentxi sabelera txistua botako dizu begiarteko utxunera niena izu niena izu niena izu niena izu. Te diría que te traigas el chaleco salvavidas al canto de la tripulación, pero aquí te sostienen las amigas. Rosa como las rosas, aunque también blancas, rojas. Rosa como el pelito de Clau, como tus mejillas al viento invernal. Rosa como el cielo en verano tempranito. Rosa como el boli que usaba yo para dibujar, como mi cuaderno rosa de escritura. Como mosqueta, rosa como rosa. Como el algodón de azúcar de las ferias. Rosa como tu boca con la mía. Como los cerditos en el campo. Como el pomelo por dentro. Como el juguito de la remolacha rosa. Como mi pis después de comérmela. Pétula y su pis rosa recitando pompón. Me gusta el agua, para bebérmela, para echármela en la cabeza, que llegue a las patas, se sumerja en el agua, se junta el agua para juntarme con ella, que crezca una rana, salta, salta. Salta del agua, de la cabeza, a la cara, a la cadera y a la espalda. Me suba y baja el agua de nuevo. Vale, Irene acaba de leer mi texto, La Fontanera. Yo soy Pétula. Amarillo como el sol brillando en pleno día. Amarillo como limón envejeciendo en la esquina de mi nevera. Amarillo como plátano maduro. Como la luz cálida que ilumina mi mesilla, como las hojas de ese libro que no puedo dejar de leer, como manuscrito enterrado en el cofre del tesoro. Amarillo como esta mesa, que no es amarilla, pero es igual. Como el fosforito con el que subrayo todas las palabras que no soy capaz de decirte. Amarillo como violín, cotilleando al lindo gatito. Como ese post-it que me recuerda que todavía no te he llamado. Como el tercer color del arco iris, como el vestido de tu prima. Amarillo como la luna, iluminando la noche tardía. Acabas de escuchar Ese color, de Alba Garate. Amarillo como el micrófono. Verde como la farmacia. Verde como un semáforo amable. Verde como un bosque. Verde como verde de ver o de verde verde. Verde como verdea, pero con V y sin A. Verde como una rana que no sabe dónde está. Verde como un guisante dentro de una vaina. Verde como otra vaina colgada. Verde como una espinaca el día de la colada. Verde como un huerto salvaje. Verde como el agua llena de ranas. Verde como tu jardín. Verde como la lana. Verde como tu jersey favorito. Verde como un moco gordo. Verde como una aceituna. Como Urano en el espacio un domingo. Verde como el subconsciente. Verde como los ojos de Becker. Verde como un recuerdo. Verde como te quiero. Verde como un perro, verde. Verde que te quiero verde. Irene y Bernarda han recitado Verde de Verde. El canto de la tripulación es emoción, emoción, emoción. Un sentiment acide. Yo soy la Fanny, el nombre que me puse cuando me quise y entendí que era fantástica y fantasía. Pero Fanti sonaba bebida que yo no bebía y sustituí la T por otra N. Y ya siendo Fanny, dejé de ponerme coronas de espinas y empecé a ponerme las de flores. Dejé de mirar al suelo avergonzada y empecé a mirar al cielo decidida. Y un día me senté en la hierba para sembrar silencios elegidos y recoger palabras y versos y flores en mi falda. Esa mañana sentí que él me miraba, él, que nunca me había visto al verme. Y divertidamente, altiva como una diosa, le di la espalda. Me marché sin explicarle, porque nunca hubiera entendido una poesía. Desde Salamanca, con Azucena Molina, yo soy la Fanny. Y desde aquí un beso para la Fanny. ¿Dónde coño está la Fanny? Soy la cenicienta y he colgado la mopa. A las 12 no me acuestas, me voy a pillar farlopa. Soy la sirenita, soy mitad sardina. Yo no quería piernas, yo quería una vagina. Soy bella durmiente y estoy tumbaita. Tráeme skin que me despierte, que me estoy quedando frita. Yo soy Blancanieves, he matado a los enanos. Los fusilo, me los como y los cago por el ano. No somos princesas ni suspiramos. Verás tú qué sorpresa que esta noche nos tiramos. No somos princesas y sobre la corona, la única que conocemos es la marca de Litrona. No somos princesas, somos republicanas. Acabaremos presas en una fiesta gitana. Soy la princesa bella y he quemado el castillo. Y me piro para la polo que me está dando el monillo. Yo soy Jasmine y he vendido la alfombra. Y he llegado con el genio para tomarme un sol y sombra. Yo soy Alicia, mira qué maravilla. Quítame ese té con pastas, dame un plato de morcilla. Soy Elsa de Frozen, la princesa congelada. Tengo frío, los pezones son mi arma para matar. No somos princesas ni suspiramos. Verás tú qué sorpresa que esta noche nos piramos. No somos princesas y sobre la corona, la única que conocemos es la marca de Litrona. No somos princesas, somos republicanas. Acabaremos presas en una fiesta gitana. Somos princesas y suspiramos. Verás tú qué sorpresa que esta noche nos piramos. No somos princesas y sobre la corona, la única que conocemos es la marca de Litrona. No somos princesas, somos republicanas. Acabaremos presas en una fiesta gitana. Gracias, Isa Blanco, porque nos has dado alas para volar solas, creando arte o intentándolo. Gracias. En los talleres de escritura creativa. Maravilla. El canto de la tripulación. Con Isa Blanco, nada te faltará. La barbotina hilvanada susurra. Soul Out, bebé. Acabamos de escuchar Soul Out, de Saloa Pérez. Una caja de cartón, sin dibujos ni nada. Un cachito de celos y eso. Una caja de cartón del tamaño de, por ejemplo, una caja de cartón. Así, más o menos. Que lo pueda coger en brazos y no sobrepase mucho. Que pueda empujarla por la sala, por el suelo, hasta llegar a la playa. Que pueda apoyar la cabeza en ella hasta que me lleve el agua. Que pueda contener mi corazón, con su rabia. Pero no contener de tener, sino contener de apretar, de limitar, no dejar que explote o escape. Con su bonita voz, con su bonito nombre, Pétula nos acaba de recitar maravillosamente bien su poema que se titula Una cosa. 20 las veces que te ofreciste, 19 las que te dije que no, 18 tus disculpas, 17 nuestra diferencia de edad, 16 las primaveras que me prometiste, 15 las veces que soñé que eran posibles, 14 las estúpidas veces que dije que sí, 13 las que dije que no, 12 fueron los hombres de aquel jurado, 11 las veces que gritaron culpable, 10 la familia que no está, 9 el número de tu suerte, 8 el número de mi suerte, 7 la suerte de todo el mundo, 6 los carruajes que se acercaron, 5 los tipos vestidos de blanco, 4 las cadenas que te pusieron, 3 las veces que intentaste quitártelas, 2 tú y yo, 1 yo mirar. Hemos escuchado Tú y yo, de Saloa Pérez. Tu nombre es confuso. Mezcla entre un libro con olor a viejo y un anuncio que promete la juventud eterna. Colio que de las alturas cuelgas. Te estiras y tus ramas se alargan como brazos intentando alcanzar un lugar que no encuentran. ¿Es libertad lo que necesitas? Qué difícil es hablar de libertad cuando las raíces te mantienen anclada, tirando de ti, presionando en dirección contraria. Contraria a tus ganas de crecer, contraria a tu tendencia a ir siempre más allá, contraria a tu anhelo de luz, destello que dé sentido a tu movimiento. Pero ahí sigues, medrando, superando límites, avanzando hacia la claridad. Partículas en continua danza, baile tan lento que se percibe invisible, tan incorruptible que se pretende imparable, baile de vida, tan innegable que parece improbable. Tu presencia devorando segundos que se diluyen, curvándose en un tiempo que anuncia tu falta. Tu nombre es confuso, pero tu nitidez se impone ante mi mirada y por fin comprendo. Alba Gárate nos atraviesa hasta el centro de las tripas con su monólogo en la planta. El canto de la tripulación, un grito de sirena ronca y poeta náufrago desde un navío perdido en alta mar. Firme este pacto, dura pa' un rato, mira pa'l frente y no mires pa' abajo. No es algo extraño, a veces me falto, olvidé que cuidarme conlleva un trabajo. Excusas de mierda, tengo a borbotones, carga de maletas, mi propia botones. Se pesa la vida y no sé las razones, el barco se hunde, perdí los controles. ¿Cómo te explico que yo contigo me tiro al vacío? Que estoy aquí, que el dolor sufrido desidia o hastío, las noches de frío se puede compartir. ¿Cómo te explico que yo contigo me tiro al vacío? Que estoy aquí, que el dolor sufrido desidia o hastío, las noches de frío se puede compartir. Siente mis manos cerca del mar, tu rostro es certero, ya no hay antifaz. Danzo con la muerte como un carnaval, ya no hay más que hablar. Espero encontrar calma que preceda un nuevo temporal. ¿Cómo te explico que yo contigo me tiro al vacío? Que estoy aquí, que el dolor sufrido desidia o hastío, las noches de frío se pueden compartir. ¿Cómo te explico que yo contigo me tiro al vacío? Que estoy aquí, que el dolor sufrido desidia o hastío, las noches de frío se pueden compartir. Hasta aquí el programa de esta semana. Esperamos que te haya gustado y si es así, que nos escribas a nuestro correo electrónico elcantodelatripulacion@riseup.net. Estamos deseando recibir tus textos, poemas o relatos, tanto por escrito como grabados, o que te pases por nuestros estudios de radio a recitarlos tú misma, si estás en Granada o cerca, o si estás por Bilbao.